Estamos en vivo a las 11:24. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuál es la información policial del fin de semana. Buen día, Mauricio. Gracias por atendernos en este lunes 29 de febrero. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, se han implementado varios operativos, como ya estamos los fines de semana por la disposición ministerial y juntamente también con el juzgado de paz, el juzgado de falta, son todas las personas que trabajan en el rango de lo que es organización de tránsito y otras inspecciones que se vienen haciendo, ¿no? En respecto a eso, se procedió a la incautación de algunos vehículos y entre ellos también se demoraron algunas personas por desobediencia. En el caso del día 28 del corriente en horas de la mañana, en la calle San Martín y Marcelo T. de Alvear de este medio, se procedió a la detención de un ciudadano de apellido Flecha, el cual este tenía un arresto domiciliario que cumplir por una orden impuesta por el juzgado, una condena, mejor dicho, por el juzgado de falta local. E incumpliendo dicha orden, se lo trasladó hasta la seccional, se lo notificó a la formación de la causa y demás, y bueno, en el día de la fecha tendrá que declarar ante el juzgado en cuestión. Esta es una condena por varias infracciones, por ser un infractor crónico de los que a veces vengo diciendo que son siempre casi los mismos, ¿no? Mauricio, me surge una pregunta, porque el apellido Flecha no es originario de Saladillo, es de una ciudad vecina. ¿Tiene domicilio acá? Sí, están domiciliados acá en Saladillo, esta familia. Ajá, sí. Está bien. Bueno, en relación a ello, bueno, la condena sale 10 días de arresto domiciliario, incumple el arresto y se lo detiene por desobediencia. Claro. En otro marco, también se labraron infracciones a la ley 23.77 con respecto a la venta o distribución de estupefacientes, quedando detenidos 3 ciudadanos de este medio, los ciudadanos Martínez Nicolás, Brites Fabio y Bernal Guerreño, este último de nacionalidad paraguaya, también junto con Brites. Estas personas, bueno, andarían a la vía pública teniendo en su poder a la requisa sustancias no lícitas, digamos, que infieren al artículo 23.737 o la ley 23.737, que es distribución o venta de estupefacientes, incautándose la sustancia en cuestión, que sería al momento por los reactivos marihuana, ¿no? Las personas quedaron detenidas y actualmente están declarando en la Fiscalía de Saladillo. Mauricio, un detenido de Saladillo en Roque Pérez, ¿verdad? También creo que es por distribución o venta de estupefacientes, sí. Fue en ruta, un operativo, un ciudadano de apellido Lobruno que está detenido, sí, en Roque Pérez. Ajá, detenido. Perfecto. Y es también prestó colaboración personal de Saladillo y de A. También se procedió a la demora o a la aprehensión, si se quiere decir, del ciudadano Sechi Mauro Luis. Esta persona, que estaba transitando su vehículo particular, tenía un impedimento de inhabilitación para conducir, impuesto también por el juzgado de falta local. Queremos decir con esto que se están dando ya las condenas a las personas que infringen o hacen o tienen varias infracciones y vuelven a infringirlas a la ley, estamos hablando siempre de la 24.449, claro. A lo cual entran ya en vigencia en la desobediencia, que es un delito penal. Claro, para claro. Que vayan abriendo un poco claro. Los oídos y tengan en cuenta que van a empezar a ser detenidos. Sí. Mauricio, discúlpame, vamos a porque no es menor lo que acabas de decir. ¿Tienen prohibición de manejar o alguna inhabilitación para manejar? Y a pesar de eso, es como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Yo ejerzo un cargo público, luego de ser notificado una inhabilitación, yo puedo ir detenido por una desobediencia. Esto es igual. Claro. Está inhabilitado para conducir y conduce, desobedece una orden de un juez, atento a ello, interviene una fiscalía por el delito de desobediencia que está tipificado en el Código Penal. Claro, y ya en ese caso empieza la fiscalía y empieza un proceso penal. Exactamente, una vez notificada la persona, sí, recupera la libertad del Estado seccional, pero le queda un proceso pendiente, claro. Y un antecedente penal. Está bien. A lo cual, que sea reiterativo, puede ser remitido hasta una unidad penal también. Claro, perfecto. Bueno, quería detenerme ahí un segundo porque es muy importante eso. Sí. Bueno, eso sería a grandes rasgos todo lo que ha pasado en el transcurso, digamos, del fin de semana, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, Mauricio, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, no hay por nada. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini y la verdad que 3 aprendidos en la ciudad de Saladillo, 1 aprendido en Roque Pérez por drogas, ¿eh? 4 personas. Si hay 4 aprendidos, imagínate, no sé cuál es la la relación, ¿no? Pero si hay cuatro, seguramente debe haber muchos más que no fueron aprendidos. Así que, realmente muy impresionante la invasión de drogas en nuestra región, ¿no? No es nuevo esto, por supuesto, no somos tan inocentes, pero es muy impresionante. Cuatro aprendidos por drogas el fin de semana, tres en Saladillo, uno en Roque Pérez. Volvemos con más después de esta información policial, dale. 106, siempre una canción.